Reporte sismológico. Evento de 3.4 magnitud Richter ocurrido el día 6 de mayo a las 15 horas, 31 minutos y 18 segundos en el epicentro ubicado a 30.16 kilómetros al este del poblado de Valle de la Trinidad, a 129.69 kilómetros al sureste de la ciudad de Ensenada, a 198.72 kilómetros al sureste de la ciudad de Tijuana, a 138.19 kilómetros al sur de la ciudad de Mexicali. Evento de 3 magnitud Richter ocurrido el día 4 de mayo a las 6 horas, 39 minutos y 59 segundos en el epicentro ubicado a 33.82 kilómetros al suroeste del poblado de Valle de la Trinidad, a 99.67 kilómetros al sureste de la ciudad de Ensenada, a 176.87 kilómetros al sureste de la ciudad de Tijuana y a 170.02 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mexicali. Evento de 3 magnitud Richter ocurrido el día 1 de mayo a las 10 horas, 08 minutos y 39 segundos en el epicentro ubicado a 49.63 kilómetros al sur del poblado de Progreso, a 85.33 kilómetros al noreste de la ciudad de Ensenada, a 117.68 kilómetros al este de la ciudad de Tijuana y a 70.6 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mexicali.